Bueno, mi nombre es Tatiana Rodríguez, soy secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad y estoy acá obviamente por cuestiones lógicas, defendiendo el voto popular y muy lejos del grupo de gobierno de estar desunido y triste, estamos más unidos que nunca y fortalecidos porque evidenciaron con nombre y apellido quién está del otro lado. La verdad que muy contenta porque a partir de hoy se sabe quién es quién y el pueblo lo tiene muy en claro. Así que eso, agradecida a la gente que hoy está presente, agradecida al área de juventud municipal y agradecido a todas las personas que nos votaron y que no nos votaron, que están acá defendiendo la democracia. Tatiana, ¿querés resumir? Porque esta radio abierta posiblemente la esté escuchando gente que tal vez haya oído mencionar esta situación que ha salido en medios nacionales, ha salido en medios provinciales, regionales. Anoche hacía un repaso por el buscador de internet y hay por lo menos 60 notas referidas a la situación de lo que estuvo sucediendo en estos días. ¿Querés contar un poquito, resumen, qué fue lo que pasó? Sí, en resumen, esto se inicia a partir de unas denuncias que se hacen por emisión de permisos apócrifos de circulación. A partir de ahí, bueno, la Justicia Federal interviene, hace allanamiento de las oficinas como corresponde y se inicia, bueno, un camino. El detonante fue una nota que ingresó al Consejo Deliberante a través de mesa de entrada. Y bueno, de ahí el Consejo Deliberante argumenta que nuestro flamante concejal Gustavo Flack filtra esa información, que todos sabemos que lo que ingresa a través de mesa de entrada puede ser difundido, es de público conocimiento. Aparte fue leída esa nota delante de todos los concejales presentes y obviamente él al estar enterado de esta situación por cuestiones lógicas, esa nota lo que hace este ex empleado municipal, él se autoincrimina, cuenta la metodología como emitía los permisos y dobla la apuesta diciendo que las personas que estamos en el gobierno estábamos al tanto de esa situación. Algo falaz porque no, nosotros teníamos la capacidad de emitir estos permisos y es en forma legal, digamos. Obviamente, en forma legal. Entonces, a partir de ahí se cae todo, porque ¿por qué el intendente va a mandar a alguien a falsificar cuando tiene la capacidad de emitirlos? Entonces, a raíz de eso se pone en conocimiento el intendente y va a la justicia a denunciar penalmente a este empleado, aparte porque nos incrimina de algo que es gravísimo. En esa nota él se hace cargo y el intendente tiene que reaccionar porque él obra siempre dentro del marco de la ley. Bueno, a raíz de eso se hace una sesión en el Consejo Deliberante el viernes a las 6 de la tarde donde el pueblo estuvo presente. Realmente agradecemos todos los vecinos que se acercaron y bueno, lo expulsan, lo suspenden a nuestro flamante concejal Gustavo Flack. Y bueno, se incorpora Néstor Burgos, permitiendo así obtener los votos necesarios para pedir que se lleve a cabo esta situación. Y bueno, totalmente, no sé, no tengo palabras para describirlo. Y en contra de la voluntad popular, se nota, se evidencian muchas cosas que el pueblo, realmente el pueblo sabe, los ve. No, nos conoce a nosotros, los conoce a ellos y harto de todas estas situaciones decide que el intendente sea Paul Wisman. Sucede esto y ellos tienen argumentos sin asidero. Imagínate que hay senadores, diputados, gobernadores, intendentes que públicamente dan su apoyo al intendente. Entonces, tan errados no estamos. Se mencionaba en algunos medios y bueno, cuando nosotros le hicimos nota al intendente Paul Wisman, algo mencionaba por arriba que habían llegado esto ya el mismo sábado temprano, que habían llegado un montón de adhesiones, incluso de funcionarios y de representantes de partidos políticos que no son el propio del intendente. ¿Tenés idea más o menos cuáles son esos apoyos? Sí, en realidad fueron de público conocimiento. En este momento no me los acuerdo, pero sé que Guado de Pedro, mucha gente a nivel nacional nos está brindando su apoyo, poniendo a disposición recursos, analizando la situación en conjunto de cómo salir para herir lo menos posible la democracia. Y esto, bueno, si el pueblo quiere que este gobierno no continúe, eso se decide dentro de 3 años y un par de meses. Nosotros obviamente vamos a respetar siempre el mandato popular y lo estamos haciendo, estamos de forma pacífica, como siempre nos manejamos, y nuestros electores y la gente que nos acompaña sabe cómo nos manejamos. Por eso hoy estamos donde estamos y la gente que está del otro lado, que está queriendo generar toda esta situación, también está de ese lado. El pueblo se levantó hace 8 meses, dio su opinión y fue algo histórico, porque realmente lo que nosotros hicimos, el conjunto de los militantes y los 1.500 votantes, más del 50% de los electores, decidió eso, decidió cortar con un montón de negociados que nosotros encaramos fuertemente un plan de ordenamiento territorial vinculados con cooperativas y regularización de tierras. Ahí está el meollo de la cuestión. Ahí está la gran... Mira, en este momento está saliendo el secretario de gobierno y el flamante concejal Gustavo Flack, así que seguramente algo nos informarán. Vamos a ponerle micrófono. Gracias, Tatiana.